viene con los colores patrios, por supuesto, y hay un montón de eventos y de sucesos que no son los del año 24 nada más, sino que vienen ocurriendo, por supuesto, hace ya tiempo. Ahora, para adelantarnos hacia lo que es justamente el 28 de mayo, el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y las Diversidades Sexogenéricas, vamos al encuentro de Ernestina Sacani, militante de la Corriente Mujeres y Diversidad y también articulante de la Regional Rosario de esa colectiva. Bienvenida, Ernestina. Juan Pablo Bertolini saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos por allá. Ernestina, gracias por darnos un ratito de tu siesta. No sabemos si en las colectivas como la de la Corriente Mujeres y Diversidad se duerme la siesta o es todo lo contrario. Acá en Rosario no se acostumbra a dormir mucho la siesta. Justo me tomo un ratito en el trabajo. Muy bien. Para poder responderle. Bueno, mira, entonces doblemente gracias y de paso le hacemos pito catalán al patrón o a la patronal por sacarte un ratito de ahí para charlar sobre lo que proponen los 28 de mayo todos los días, todos los años, hace un tiempito, Ernestina. Bueno, como bien comentaste, formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y este 28 de mayo nos encontramos nuevamente con el doble motivo. Por un lado, por conmemorar el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias Sexogenéricas, pero también para festejar el 19 aniversario de la campaña, que nació allá por un 28 de mayo en 2005 como una alianza federal de distintas organizaciones con una construcción colectiva, horizontal, transversal, intergeneracional, y que, bueno, fuimos construyendo las luchas que tengan que ver con los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. En un comienzo, bueno, la primer consigna fue por la legalización del aborto, claro, que lo hemos logrado, si bien lo logramos en ley en el 2020, de todas maneras, seguimos construyendo colectivamente por nuestros derechos y sobre todo, además, en este contexto, por la defensa de nuestros derechos y nuestras conquistas que hemos ido luchando a lo largo de todos estos años juntas en las calles y con los movimientos sociales y derechos humanos. Hay, por supuesto, Ernestina, un marco que todos los años se va dando naturalmente, vamos a decir, por decir alguna pavada, para que cuando llegue el 28 de mayo nos sintamos más cerca o más en tensión con la realidad, teniendo estos objetivos en mente, teniendo estos objetivos en claro ya desde hace un buen tiempo y, por supuesto, viendo la militancia y el compromiso de las diversidades y de las mujeres en la Argentina, sacar una cuenta, hacer no sé si un balance y demás. Este año nos encuentra, a pesar de que el 28 se propone un festejo, nos encuentra en un momento bastante de mierda por lo que acaba de ocurrir hace unos días, cuando el ataque de una persona, que presuponemos por supuesto de un varón, con una bomba Molotov, contra cuatro mujeres lesbianas, ya provocó tres muertes. Ernestina, es por eso que, nada, hablemos del marco y de la situación en la Argentina que de un año para el otro tiene esta capacidad de cambiar, llamémosle. Sí, si bien nosotras el año pasado, en todas las etapas electorales, las distintas fechas electorales que tuvimos, ya en octubre, noviembre, con la general y el balotaje, ya alertábamos, ¿no?, sobre lo que se venía si ganaba, bueno, el actual gobierno, y ya estuvimos en las calles juntas, fortaleciéndonos, justamente planteando esto, o sea, de lo que se venía. Por eso más que nunca estamos organizadas, unidas, a lo largo de todo el territorio argentino, en alerta, observando el cumplimiento de nuestros derechos, y enfáticamente decimos que no vamos a dar ni un paso atrás. En ese sentido, desde la campaña estamos participando en cada regional, en cada ciudad, en cada localidad. También nos sumamos a los distintos movimientos sociales, sean las asambleas territoriales, las asambleas barriales, las asambleas de derechos humanos. En nuestro caso, por ejemplo, acá en Rosario participamos también de la asamblea lesbo transfeminista, o sea, para poder sumar a la lucha por defensa de todos los derechos, ¿no?, sociales, para no perderlos, para controlar que se cumplan. Bueno, también nos estuvimos oponiendo enérgicamente a este nefasto DNU y a la ley bases, ¿no?, que también cercenan nuestros derechos, precarizan más nuestras vidas como mujeres y disidencias sexuales, sobre todo. Definitivamente, Ernestina, de ese lado nos estamos encontrando también y, por supuesto, tenemos una mirada sumamente crítica de los proyectos de ley, como la Ley Bases y también algún otro que anda dando vueltas por ahí, quiero decir, el paquete fiscal, no es para menos también, porque todo apunta a una mayor precarización. No es que se va a precarizar el trabajo de las argentinas y les argentines y los argentinos, sino que esto ya va a parecerse bastante, bastante a lo que pasaba antes de 1810. En ese sentido, también Mayo propone una figura, la de la patria, la de la bandera, que me encanta, y el gobierno se viene con este proyecto que no le va a alcanzar, parece ahora, para firmarlo el 25 de mayo, pero seguramente estamos aprendiendo también de la colectiva cuando les vemos lo que nos acabas de contar, ¿no? Acercándose a cada organización, a cada momento de la ciudadanía para ser parte. Sí, somos parte, porque por eso también un poco nuestra consigna este 28 de mayo, que a su vez hay dos cuestiones que me parece importante a remarcar. Convocamos a todas las ciudades, localidades y regionales a realizar. Como cae martes, hacemos una reedición en valoración de lo que fueron los martes verdes, años atrás, donde nos encontrábamos en las plazas todas informando, comunicando qué significaba en ese momento el tratamiento de la ley allá por el 2018. Entonces vamos a hacer estamos convocando nacionalmente a reeditar esos espacios de encuentro, que puede ser una plaza, que puede ser una asamblea, que puede ser una pegatina, cada lugar le irá encontrando la vuelta para que todo se tiña de verde. Y por otro lado, la gran consigna que tenemos este año es que mayo no es pacto. Nosotras no negociamos en ese pacto. Para nosotras mayo es revolución. Es revolución social, es revolución por la defensa de nuestros derechos, los derechos humanos, por el derecho a la soberanía, la soberanía tanto nacional como de nuestros cuerpos. También eso me parece importante. Nuestra consigna es eso: mayo no es pacto, mayo es revolución, y es la revolución que nosotros sabemos construir en las calles. Parece redistante. Perdón. Sí. No, sí. Te iba a decir que parece redistante esto de soñar con un momento revolucionario, aunque también como sociedad lo pudimos ver cuando las vimos ganar la calle hace tantos años ya, con los pañuelos verdes y volcando a la democracia hacia un momento de participación mágico, casi te diría, Ernestina, y que nos provocó una emoción, aparte de, bueno, de restregarnos un poco en la cara cómo nos fuimos acomodando y apoltronando en lugares y en espacios que justamente, sobre todo a los varones, nos quedan re bien y no la veíamos, no veíamos un borde, una arista tan filosa como para hablar de una cosa revolucionaria. Pero ahora realmente no sabemos por dónde puede llegar a pasar la salida de esta situación política que genera La Libertad Avanza y Milei, y esto puede llegar a ser muy inspirador para quienes nos están escuchando, Ernestina. Por eso me imagino que la producción entendió que era necesario que tuviéramos esta charla. Un pacto antiderechos, un pacto antiobrero como el que supone el pacto de mayo, realmente necesita y nos debe convocar a todos. Ahora te convido, por supuesto, y agradeciéndote por este rato, Ernestina, a que nos dejes una reflexión más acerca de lo que puede haber en el futuro si tenemos en cuenta lo que hemos sabido ganar como sociedad, a pesar de que una parte estuvo dormida y anquilosada. También hemos aprendido de esta dinámica que nos proponen las mujeres y las diversidades, no solo en la Argentina, sino en la región. Creo que hay un par de cuestiones que como para dejar de mensaje. ¿Por qué decimos que mayo para nosotras es revolución? Porque nosotros lo vivimos como una revolución. Esto de encontrarnos, abrazarnos, contenernos, seguir defendiendo todo lo conquistado y no retroceder ni un paso en nuestros derechos, pero tampoco, insisto, tampoco en ningún derecho social conquistado, ¿no? Porque no solamente los que tengan que ver con el feminismo, como vos bien decías antes, y el transfeminismo. O sea, son económicos, son culturales, son todos los derechos que hemos podido conquistar a lo largo de estos 40 años de democracia que supimos construir, y no vamos a retroceder en nada. Revolución es por eso, por volver a la amorosidad, volver a encontrarnos entre nosotras y poder sumarnos y volver a hacer, no sé si ya esa marea que supimos construir, pero volver a encontrarnos. Los pañuelos los seguimos teniendo siempre en alto porque defendemos la vida, porque defendemos los derechos, porque queremos mayor democracia. Y bueno, nosotras creemos que es por ahí, por eso decimos que mayo es revolución y vamos por eso. Me gusta la corriente de las mujeres y diversidades y me gusta que Ernestina Zaccani sea articulante para la Regional Rosario de esa colectiva. Te estamos sumamente agradecidas, Ernestina, y por supuesto te quedás ahora un poco aprisionada también en nuestra agenda para que cuando corresponda te volvamos a robar un ratito y le podamos decir blu, blu, blu, blu, al jefe que se queda mirando cómo salís a fumarte un pucho y a charlar un ratito con la comunicación comunitaria. Gracias, Ernestina. Les agradezco mucho a ustedes por el espacio y bueno, nos vemos, nos encontraremos en algún espacio público teniendo de verde ese rinconcito y abrazándonos entre todos. Así sea, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está, bueno, Ernestina Zaccani, ya dije todo lo que tenía que decir más o menos, pero Ernestina, para redondear, es una de las que nos vamos a encontrar la próxima vez que salgamos a la calle.